contra la corriente. Claudio, vos. Estamos una vez más acá en el Día Global en Radio Voces 87.7 por TuneIn y por la página radiovoces.com.ar. ¿Cómo está? Estamos acá con el equipo. Buenas noches a todos acá, muy bien, con frío como Victoria siempre. Estrada. Muchas gracias, Pelado, Matías. Ernesto en la otra punta. Buenas noches, ¿qué tal? Tenemos al genio único que vuelve a las pistas. Casi te gano el lugar, Satélite Yago. Casi pierde el lugar, Satélite Yago, es el nombre del actual operador. Y bueno, y el Ema, que bueno, no sé, es medio falluto, a lo mejor no nos está escuchando desde Río Negro. Frío, no llega la del señal, sur. Sí, dice que hay mal internet ahí. Esas excusas. Y bueno, en un nuevo programa del Día Global, tratando de construir la agenda internacional. Vicky, ¿qué tenemos hoy? Bueno, como decíamos, ¿no?, en nuestras publicaciones en Facebook, nos pueden seguir por Aldea Global, también en Instagram, aldea.global. Y como decíamos, por esos medios, la agenda está muy caliente, así que si se quieren calentar un poco, escuchen Aldea Global. Porque, bueno, en todas las regiones del mundo están sucediéndose sucesos muy, muy polémicos. Vamos a estar analizando el caso, bueno, como más paradigmático y algo que no sale tanto en las noticias, pero sin embargo es constantemente una noticia, el caso de la crisis de Nicaragua, que lleva ya bastantes meses y también bastantes sumas de muertes, y ahora también se suman, bueno, unos secuestros. Así que de eso vamos a estar hablando con un entrevistado especial que es activista social y activista en derechos humanos de Nicaragua. Así que vamos a estar entrevistándolo en vivo en este programa. Que nos pidió que no diéramos su identidad porque, bueno, hoy, en el día de hoy, nos está diciendo que hubo 780 secuestros con gente también de derechos humanos. Así que, bueno, vamos a estar preservando la identidad y nos va a estar contando una realidad compleja. Vamos a hacer un brevísimo repaso histórico de Nicaragua, como para orientarnos un poco, y particularmente de la figura de Ortega en los últimos 20 años. Sí, también, bueno, Ernesto tiene preparado, ¿no?, lo que estuvo pasando con el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ya viene con bueno, bastante historia, pero en los últimos días y semanas Manifestando. Sí. Se está manifestando bastante esta guerra comercial, que viene impulsada de Donald Trump desde marzo de este año, y que no solo China está involucrada en el tema. Sí, sí. Bueno, esto también a propósito, quizás haciendo un poco el análisis que ya lo hicimos, ¿no?, en el programa pasado del encuentro de Putin con Donald Trump, esto también sin duda repercute en las relaciones con el gigante asiático y con el resto del mundo, ¿no?, la Unión Europea. Entonces eso es un poco un análisis conjunto de las distintas políticas exteriores y cómo influencian en la política doméstica de cada país. Lo que tenemos que hablar, que nunca deja de ser noticia, como varios de los temas que tratamos siempre, es el Estado de Israel, Estado entre comillas, ¿no? Con una nueva ley, polémica ley, que enfrentó bueno, a toda la sociedad palestina. Vamos a estar hablando de eso. Sí, anticipamos también que el mes de agosto va a estar el embajador de Palestina, que le hicimos una entrevista el año pasado. Así que no prometemos que venga al estudio, pero sí estaremos haciéndole una entrevista para el Día Global en brevísimas semanas. Sí, también, bueno, vamos a estar quizás hablando un poco de esta visita de Lagarde, la directora del FMI, a la Argentina, y bueno, lo que se dio a conocer sobre el tema del el nuevo ajuste que se va a llevar a cabo, todo lo dicho y lo no dicho sobre eso, y también una nueva manifestación a favor de la expansión las mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas por parte del Gobierno Nacional, que es algo que siempre manifestaron de una u otra forma, pero nunca pudieron concretar, porque hasta inclusive es inconstitucional. Pero lo vamos a estar tratando también en esta noche en Aldea Global. Así que bueno, esos son los temas que vamos a estar analizando hoy, bueno, como dijimos, con un entrevistado y bueno, con los compañeros de Aldea Global. Vamos a un breve corte musical y volvemos. Destruyendo la agenda internacional. Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, y estamos de nuevo con Aldea Global. Y bueno, lo que acontece un poco es hablar específicamente de lo que sería agenda local, porque estamos hablando de lo que pasó en estos días con la reunión de los ministros de Hacienda y Finanzas del G20 y el discurso de Macri, ¿no?, en el G20, con la visita de Christine Lagarde, ¿no?, la responsable del FMI. Sí, nada más internacional que hablar de las Fuerzas Armadas y el G20. Y el G20, digamos, va, o en realidad como en estos tipos de encuentros o análisis que podamos hacer, se ve cómo se desconstruye la política y cómo es la influencia de todos estos actores y actrices que están en tiempo real, digamos, definiendo muchas cosas de la política de todos esos países, ¿no? Incluso en temas como nunca antes había trabajado el G20, como la educación, puntualmente, y haciendo hincapié a la Argentina como miembro de la Comisión de Educación del G20, como España, como Chile, buscando una salida educativa al estilo de Corea del Sur, como tema, digamos, fundamental, digamos, dentro de eso. O sea, el G20 fue bastante interesante en ese sentido. Sí, y bueno, es el tercer encuentro del año de los ministros de finanzas y distintos presidentes de los bancos centrales de los países que integran el G20. En esta oportunidad se reunieron en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires. Y bueno, se habló un poco de toda esta proyección de lo que va a ser la cumbre del G20 a finales de este año. Y bueno, Christine Lagarde también hizo declaraciones bastante polémicas que un poco se tergiversaron, porque dijo que el gobierno está cumpliendo y que, bueno, tiene que seguir cumpliendo con lo acordado. Y bueno, muchos lo tomaron como una presión de que el ajuste se tiene que intensificar. Se reconoció la tarea de Nicolás Duhovne, pero lógicamente se entiende que no fue suficiente. Hay que repetir, ¿no?, una vez más, que este acuerdo con el FMI implica un préstamo de 50 millones de dólares. Y bueno, ya se aplicó un ajuste bastante importante en el pueblo argentino, que se va a seguir intensificando para alcanzar los objetivos de reducir efectivamente el déficit fiscal. Sí, por otro lado, la necesidad de dejar claro para la prensa y, bueno, y ciertos sectores de la prensa comercial muy dispuestos a llevar la receta a cabo de decir cosas como que el FMI no es el FMI de los 90, o que en realidad este FMI o esta situación no va a desencadenar en otros episodios, digamos. Y hoy que vamos a estar hablando de Nicaragua, adelantamos, digamos, una frutilla, digamos, que para quien no sabe, todo el conflicto que empieza en abril en Nicaragua es a raíz de una reforma previsional, que es una de los mandatos del FMI en Nicaragua, que viene llevando adelante hace tiempo tratados con el FMI, y el año pasado tuvieron incluso una reunión donde los felicitaron por hacer bien todas sus tareas, todo su trabajo. Y bueno, tienen 4.9 de crecimiento de PBI en 2017, y vienen un poco también como para entender que a veces el FMI no es que tenemos que pensar en el corralito, sino que también hay otros hechos políticos que pueden marcar la historia de una nación, cuando la intervención extranjera genera distintas cosas, situaciones. Sí, eso es como para pensar críticamente un poco lo que es la cooperación internacional, ¿no? Esta cooperación internacional que no es favorable en sentidos de lo que representa económicamente, políticamente para un pueblo que bueno, tiene que hacer ajustes necesariamente el gobierno para poder cumplir con las condiciones propuestas por el FMI. También es importante tener en cuenta lo que dijo o lo que no dijo Mauricio Macri respecto de la actual crisis y guerra comercial, que ya vamos a estar hablando en profundidad, entre China y Estados Unidos, pero también entre Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, económicamente el escenario global está bastante tenso, y entonces eso es lo que llevó a Mauricio Macri, por lo menos en esta cumbre, a no pronunciarse políticamente de una manera específica sobre alguno de los dos bandos. De hecho, dijo, tenemos que alentó, por ejemplo, a que se realicen inversiones chinas en infraestructura. Eso fue lo que pasó también en esta cumbre, y dijo, digamos, se justificó en el sentido de decir, estamos abiertos al mundo, no nos cerramos al mundo. Y eso es básicamente decir, no me juego por ningún bando políticamente, y recibo de los dos. Claro, depende de todos. Ese depende que en realidad dos. Si uno se pregunta cuándo volvimos al mundo, si en realidad ese era el mundo también en el que estábamos, Rusia, Irán, bueno, Irán no estaría siendo un escenario favorable Macri a Irán, pero el resto de los actores internacionales sí, por su peso político y económico, no se puede deslindar más teniendo una economía que no es autosuficiente. Incluso sí. A estos 50 mil millones de dólares de préstamo, de un momento a otro no van a infraestructura, no van a salario, no van a nada productivo. No van a para ganar la Copa del Mundo. No van para ganar la Copa del Mundo, no van para nada, más que para pagar bono deuda. Entonces, estamos pagando deuda para tener más deuda, y encima nos condicionan. Eso es lo que es el fondo hoy, lo que fue siempre el fondo. Sí, y es lo que vos decías, es importante que resaltar que los mismos resultados, es una fórmula casi exacta. O sea, ya sabemos lo que pasa cuando hay un acuerdo con el FMI, son los condicionamientos y son los objetivos y los propósitos que se tiene que cumplir para concretar ese acuerdo, ¿no? Si no, pasa la crisis del 2001 en nuestro caso, o las crisis que hay en otros países. Por ejemplo, lo que hablamos en Jordania es exactamente lo mismo, fue por un acuerdo. El resultado y el efecto de las aplicaciones de las políticas de ajuste del FMI. Lo mismo pasa en Nicaragua. Los países subdesarrollados, lamentablemente, tienen que ajustarse cuando, bueno, realizan sus gobiernos políticas de cooperación internacional con este tipo de organizaciones. Sí, por otro lado, la conferencia de prensa de la semana pasada, antes de este preencuentro del G20, donde la mayor importancia fue la presencia del FMI, Mauricio Macri haciendo una conferencia de prensa que realmente, si hubiese hecho un video en Facebook en vivo, hubiese sido igual de interesante. Donde muchos analistas creen que sencillamente parte de los acuerdos es que tenía que hacer una conferencia de prensa, más o menos, no en esos términos, pero sí como en un sentido que en verdad no aportó en nada, ni en análisis. Incluso se detuvo mucho tiempo a contestar preguntas de redes sociales, en las cuales comentaba cuánto dormía y qué serie miraba, también como una, creo, un debilitamiento de alguna manera de la imagen y del discurso de Cambiemos. ¿Banalizando la investigación? Siempre fue bastante banal, pero por lo menos banalizaba con hechos y con análisis objetivos de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Textualmente lo que dijo Mauricio Macri fue: para nosotros el mundo nunca resta, no es uno u otro. Además, por el clima económico mundial necesitamos hablar con todos, incluso para que el G20 salga bien. Sí, tendríamos que ver también hacer una entrevista a algún economista que podamos, para poder entender un poco más también esta política. O sea, incluso podemos llamar hasta economista de súper de ultraderecha que va a decir que están que no están a favor de cómo está llevando las cosas el macrismo, y cómo en esta crisis comercial global que hay de encerrar sus economías, Argentina es como que sale a cazar mariposas, más o menos, porque la realidad mundial es otra, la de los 90, y en verdad todo lo que está haciendo, digamos, no solo no consigue, sino que ahuyenta esas famosas inversiones que iban a llegar mágicamente al país, ¿no? Bueno, seguimos al Día Global. Es un pequeño... Un paz. Hay, en realidad, para este bloque hemos dicho también hablar un poco de lo que fue las Fuerzas Armadas. En realidad es una noticia de hoy. O sea, si bien hay que hacer un análisis un poco como viene... Que viene habiendo un acercamiento de distintas maneras de meter, este gobierno, claro, con las Fuerzas Armadas. También es cierto que el 9 de julio no hubo marcha militar. Y extraoficialmente se dice que fue porque no había presupuesto suficiente de la Fuerza Armada, o no están conformes, digamos, con un 8% de aumento que le dieron en primera instancia y después. Pero después se hablaba de un 20%, sí. Y este año también renunció el comandante al jefe de las Fuerzas Armadas y escribió una carta diciendo que, o sea, agitando bastante feo, digamos, diciendo que Aguad no sirve para nada, que no puede seguir al mando de las Fuerzas Armadas con los salarios que estaban teniendo los militares. Por eso también se asocia muy rápidamente que no marcharan el 9 de julio. Bueno, y el día de hoy, en conferencia de prensa, con todo un montaje así, con un superavión atrás, Mauricio Macri empezó a hablar, digamos, de que las Fuerzas Armadas estuviesen al orden de cuestiones civiles, ¿no? Como narcotráfico y las fronteras. Sí, que claramente la defensa nacional de las Fuerzas Armadas tiene que cooperar con la seguridad interna del país, y que eso básicamente, como decíamos, es inconstitucional, porque cada área no tiene sus atribuciones, que no tienen que mezclarse. Eso es lo peligroso, ¿no? Que es lo que pasa en países como en Colombia o en México. Claro, en Colombia... comenzó todo bastante más por la guerrilla, pero en esta cuestión de las fronteras y el narcotráfico, rápidamente tenés a unos marines de Estados Unidos supuestamente para ese control, y bueno, y es un poco dar el primer paso, digamos, para que las Fuerzas Armadas empiecen a cobrar algo que tuvieron durante todo el siglo XIX y XX, que era una presencia política y de poder muy relevante, digamos, ¿no? Que no es lo que se está viendo en los últimos 30 años, 25 años. No sé. Bueno, no, no. ¿Quieres agregar? No, que la política militarista que viene llevando este gobierno la venimos tratando hace un tiempo largo. Y creo que no va a terminar. Creo que vamos a seguir teniendo noticias sobre lo militar por todos estos problemas, todos estos inconvenientes que están teniendo con los salarios de los mismos militares. Darle una función específica al cuerpo. Es el peligro de que las Fuerzas Armadas actúen en las calles. O sea, eso es igual a represión social absoluta, digamos, sin niveles de... No, después hay otro análisis que hay que hacer, es cómo se lleva adelante esta medida, que no es que... O sea, hay un debate, es directamente un anuncio de que esto va a ser así y chau. O sea, un decreto presidencial, un DNU... Bueno, que de hecho creo que varios senadores se manifestaron en contra de esto, como que es inconstitucional y no es una atribución que no le corresponde al presidente y al ministro otorgar mayor responsabilidad y atribuciones a las Fuerzas Armadas unilateralmente. O sea, es algo que se tiene que decidir mediante el Senado. Sí, yo agregaría que en realidad cuestiones como esta, incluso... como la ley de aborto que se va a votar en Argentina, creo que hay espacios de legitimidad muchísimo mayores o más democráticos desde mi punto de vista, que son los plebiscitos, los referéndums, que podrían generar, digamos, un mayor consenso en un montón de cosas. Y que me parece que también es algo que le falta a esta democracia, de poder llevar adelante ese tipo de discusiones más con la participación de toda la población. O sea, porque es algo que nos incumbe a todos, digamos. Uruguay tiene más plebiscitos que Argentina. Está más acostumbrado. Y Suiza tiene más todavía. ¿Suiza tiene más? Sí. Irlanda con otros países, el abono. Sí. No quise comparar a Uruguay con Suiza, sí. Pero no. Bueno, sí, pero sirve medida, sí, como para ser el ejemplo de América Latina. Claro. Bueno, en ese caso sí puede ser. Y bueno, vamos a un breve corte musical. Después estaremos tratando el tema de la crisis en Nicaragua con nuestro entrevistado. Y bueno, la guerra comercial, como hablamos, entre China y Estados Unidos, lo que estuvo las declaraciones y la guerra tuitera entre Donald Trump y el presidente de Irán. Aldea Global. Desconstruyendo la agenda internacional. Comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Thank you. Desconstruyendo la Agenda Internacional. Bueno, seguimos aquí en Aldea Global y vamos a estar hablando de algo que prometimos en varios programas como algo necesario para... A ver, espera un segundito, justo me está llamando de Nicaragua. Disculpen la interrupción. Bueno, como venía diciendo, la idea un poco es contar una deuda que teníamos con la audiencia de la situación de Nicaragua, donde van más de 300 muertos. Oficialmente hay números que hablan de más muertos y muchas detenciones, se habla de torturas también. Y para eso nos parecía interesante o necesario contar un poco de la historia de Nicaragua muy brevemente. Con algunos hechos, dentro de la realidad de Centroamérica, Nicaragua fue un país que tardíamente logró la independencia a mediados del siglo XIX, comparados con otros países. en toda esa repartición de tierra, donde también los intereses extranjeros delimitaron de alguna manera sus fronteras y las banderas, como también en nuestros países. Y bueno, después, ya en el siglo XX, Estados Unidos es quien define como su patio trasero, principalmente o primeramente Centroamérica, y se encuentra militarmente en tierras nicaragüenses, y es ahí donde aparece la figura de Sandino, que todos conocemos, digamos, no a fondo como un nicaragüense, pero sí. La figura de Sandino es comparada con la de Che Guevara, por ejemplo. Y logra en la década del 20 y 30 armar las primeras guerrillas de Latinoamérica y derrocar el gobierno dictatorial y echar a las fuerzas los marines de Estados Unidos. Después de ese hecho deja... ellos se desarman, digamos, y Somoza es quien termina matando y iniciando una dictadura que va a durar 40 años en Nicaragua. Matan a Sandino y los restos los entierran en un lugar que hasta el día de la fecha se desconoce, incluso con esas picardías de las dictaduras. Y en 1979, hoy hace pocos días, del 19 de julio, comienza la revolución sandinista, y que bueno, es otro dato bastante que cuando dijimos hacer el programa no nos habíamos dado cuenta que también se cumplió un aniversario. De hecho, ahí hubo discurso de Ortega que fue parte del frente sandinista, y en un proceso en los 80 donde se logra la revolución, pero rápidamente Estados Unidos cambia también su su partido político, entra Reagan y empieza lo que se llama la contra, que bueno, genera, o sea, tendríamos que hacer un programa de todo ese proceso de los 80, de lo que es la Revolución Sandinista, con mucho apoyo latinoamericano. Y bueno, en 1990 es que pierden las elecciones y ahí es donde a lo mejor quiero hacer un poco más hincapié, porque es donde empieza la figura de Ortega a posicionarse dentro de el Frente Sandinista y sigue presentándose elecciones. También cabe destacar que en uno de los primeros grandes escándalos del Frente Sandinista de Liberación Nacional es lo que se llama La Piñata, que fue un reparto de propiedades entre los cuadros de sandinistas, todos los comandantes, etcétera, donde hubieron reparto también de negocios hoteleros, camaroneras, madereras, agroindustriales, bancos, y ahí es donde se empieza a construir otro Frente Sandinista, o al menos por algunos analistas, que va cambiando un poco el rumbo de lo que fue el momento, ciertas reformas, revoluciones, querer cambiar un poco las cosas para, como toda revolución. Y después, seguido de esto, hay otro escándalo que se llama el caso Soy la América Narváez, que es la hija política de Daniel Ortega, que lo acusa en el año 98 de abuso sexual, que tuvo durante varios años, en los cuales Daniel Ortega nunca le pudieron hacer un juicio por la inmunidad parlamentaria que tenía, en las cuales recién años después termina haciendo ciertos acuerdos con el poder político de la derecha, como Arnoldo Alemán, y termina siendo en un juicio, determinan que el caso estaba prescripto legalmente y entonces lo absuelven, pero ciertamente nunca un juicio, ¿no?, o una revisión de pruebas o algo, un proceso en el cual se sepa si realmente fue así o no, o sea, nunca fue declarada la hijastra. Y incluso la actual vicepresidenta es Rosario Murillo, que es la madre de esta mujer, y ella apoyó siempre vehementemente a Daniel Ortega, que es el presidente por segundo mandato de Nicaragua en el día de la fecha. Después, otro de los escándalos es el pacto con Arnoldo Alemán, que tenía, después de su elección del 97 al 2002, su elección que pierde Ortega en Nicaragua, es acusado de hecho de corrupción y es condenado a 20 años de prisión, que luego, bueno, hay mucho para contar específicamente todo, no es la idea, pero bueno, llega un acuerdo y un pacto de poder entre la derecha y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, o Ortega, en la cual termina siendo exonerado de esos cargos, y se dice que el pacto es para que Daniel Ortega gane las elecciones del siguiente mandato, porque al terminar el mandato de Arnoldo Alemán en el 2002, pierde elecciones y termina, después de ese pacto, es cuando logra en el 2006 la elección de Daniel Ortega en Nicaragua. Y por último, es el pacto ya se repartieron las tierras, ya hicieron un pacto con la derecha, ahora falta la otra parte, que es la iglesia. Esto tratando de ser lo más objetivo posible, pero son los hechos. O sea, la verdad que costó un montón poder armar algo para el programa y poder que pueda hacer de alguna manera algo claro. Y ahí estoy buscando el nombre del Obando y Bravo, que en el pasado Daniel Ortega llamó el cardenal capellán del somocismo, que Somoza era, como habíamos dicho antes, la familia que llevó adelante la dictadura de 40 años en Nicaragua, y también como que fue importante, digamos, sus declaraciones en varias elecciones para volcarse a favor de un candidato y no de Ortega, o los distintos candidatos y no de Ortega, lo que lleva al actual presidente de Nicaragua a tomar una decisión de empezar a tener un trato con la iglesia, los cardenales, ir a la iglesia que es televisada para que aparezca, y bueno, y varias cuestiones de ese estilo, para después sí, después de hacer derogar una ley de aborto terapéutico que lleva más de 100 años en Nicaragua, como un claro guiño a la iglesia católica y evangelista, en la cual hace que un poco tiempo antes de las elecciones se realice este hecho, y en el 2006 Orteaz que gana las elecciones. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Quién es Ortega? ¿Quién es Ortega? ¿No le dije quién es Ortega? Sí, además del actual presidente. No, es raro preguntarse quién es Ortega. Fue un revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Una de los 80. Sí, de las cuadros por una organización de partidos, en la cual quedó, digamos, al mando después de la derrota del 90 en las sucesivas elecciones como el candidato del Frente Sandinista. ¿Y qué pasa ahora en Nicaragua? Bueno, después de este rapidísimo y breve resumen de Nicaragua histórico hasta la fecha, nos preguntamos qué está pasando hoy, desde el 18 de abril, y para eso estamos en diálogo con una persona que prefiere no dar su identidad por la situación en que están viviendo en Nicaragua. ¿Quieres presentarte, compañero? Bueno, por aquí les saluda un joven de 25 años, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAL León, miembro del Movimiento Cívico 19 de Abril, que es un movimiento que nace a raíz de la protesta social, primeramente apalancada por los estudiantes universitarios de Nicaragua, de todas las universidades del país, específicamente de las públicas, y que ahora está acompañada por todos los sectores de la población. Bien. Y un poco para... Realmente es complejo hacer el análisis desde tan lejos, y igual sentirlos cerca desde el corazón. Primero les queríamos preguntar, ¿cómo tenemos que hablar nosotros? ¿De sandinismo o de orteguismo? Porque es un parte de hablar de lo que fue la revolución sandinista y ver hoy a... la situación actual del Frente Sandinista de Liberación Nacional, algunos analistas dejan de hablar de sandinismo y empiezan a hablar directamente de orteguismo. ¿Cuál es el análisis de ustedes? Mira, la mayoría de los estudiantes universitarios, y específicamente los de mi universidad, la UNAM, que es una universidad que ha forjado y ha preparado a la mayoría de líderes políticos, sociales, gremiales y corporativos de izquierda, y en este caso la izquierda histórica de Nicaragua Revolucionaria, el sandinismo, podemos apostar y decir que primeramente aclaramos que el gobierno de Daniel Ortega no es un gobierno de izquierda, tampoco es un gobierno socialista, y mucho peor, socialista democrático. Ha sido un gobierno que se ha aliado con la corporación y se ha aliado con la iglesia, que ahora son los dos sectores con estos dos sectores con los cuales hizo su alianza para mantener el poder, son los dos sectores que ahora están haciendo el contrapeso junto con los estudiantes y los movimientos sociales. Entonces, el gobierno de Daniel Ortega es un gobierno, o fue un gobierno antes del 18 de abril, corporativo religioso, y por tanto también responde a los intereses de las grandes empresas de Nicaragua y a los grandes empresarios que están aliados con él. Y exactamente, nosotros los estudiantes de Nicaragua hablamos de orteguismo, no hablamos del sandinismo, porque para nosotros el sandinismo es una mística revolucionaria, es una mística que busca el bienestar, el bien común, el famoso bien común de los pueblos en Nicaragua. Bien, Vos nombrás a la izquierda y que, bueno, en tu universidad se forjaron los cuadros de distintos sectores de la izquierda nicaragüense. Y en Latinoamérica en general tenemos un análisis, no sé si dispar, pero sí como que toda la izquierda latinoamericana se pregunta qué posición tomar. Y hay, yo creo que hay varios casos o distintas posiciones, digamos, con respecto a eso. Y uno de los puntos, digamos, que esgrimen quienes todavía defienden a Ortega es la influencia de Estados Unidos, de sus intereses, de la presencia de China en el canal interoceánico y la central eléctrica que está Rusia. Y bueno, ese es como uno de los fuertes argumentos por parte de algunos sectores que todavía siguen defendiendo a Ortega, como es por ejemplo el chavismo, ¿no? O digamos el Partido Socialista Venezolano. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes con respecto a que los intereses norteamericanos también estén jugando en contra de Ortega? Mira, los intereses norteamericanos y el gran imperio, como dice la retórica de algunas de las izquierdas de Latinoamérica. Quiero hacer una aclaración antes de esto, que sí. El contexto de Nicaragua es muy diferente a los demás gobiernos de izquierda. Tiene muchos países que coinciden, pero es una situación que es... En Nicaragua tenemos un gobierno que tiene una retórica y un discurso de izquierda, pero en la práctica tiene política económica peor que las neoliberales que tuvimos en los 90 y el comienzo de los 2000. El gobierno de Nicaragua, que ha sido presidido por Daniel Ortega, ha tenido negocios y ha hecho negociaciones con las grandes cámaras de comercio norteamericanas en Nicaragua. Ha tenido muy buenas relaciones con la parte diplomática de Estados Unidos en Nicaragua. Incluso ha recibido donaciones de USAID para la mayoría de sus fuerzas policiales, y que ahora son parapoliciales, porque también están usando fuerzas parapoliciales para reprimirnos a nosotros. Entonces, uh-huh. en el caso de Nicaragua, es un gran cinismo hablar de que Estados Unidos está apoyando la lucha civil, cuando el mayor aliado de Estados Unidos en Nicaragua ha sido el mismo gobierno de Daniel Ortega. Ok, bueno, el conflicto empieza, ¿no?, en 18 y 19 de abril, de hecho está una agrupación que tiene ese nombre, por, bueno, una reforma jubilatoria que es precisamente impulsada o de las recetas del Fondo Monetario Internacional. Acá en Argentina estamos también pasando por un proceso similar, o iniciando un proceso con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quieres contarnos un poco cómo ha sido todo este tiempo? También sabemos que el año pasado tuvieron visita del Fondo Monetario Internacional y sacaron la foto muy contentos con el actual gobierno de Nicaragua. ¿Hola? Repíteme lo último. ¿Cuál ha sido, digamos, la receta que ha implementado el FMI en Nicaragua estos últimos años? Okay. Mira, el Fondo Monetario Internacional se retiró hace un tiempo de Nicaragua. Se tuvo que retirar porque no había nada más que hacer. El gobierno de Ortega había cumplido al pie de la letra todas sus indicaciones, desde las reformas tributarias hasta incluso la reforma fiscal. Incluía una reforma fiscal que era totalmente beneficiosa para las grandes empresas. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, la última visita que hizo fue recomendó al Estado de Nicaragua y al gobierno de Daniel Ortega hacer el recorte de las pensiones del INSS y aumentar el patronal a nosotros, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia, que pagamos nuestro seguro y no somos empleados. Uh-huh. Dándote el dato que en Nicaragua el 60% de los jóvenes estamos en el subempleo y muy pocos pagamos el seguro, y los pocos que lo pagamos se iba a hacer ese aumento. Entonces, ya sabes que de ahí fue, a raíz de eso fue la protesta. Entonces, esa es la situación con el FMI. Bien, y bueno, Ortega cancela, digamos, esta reforma. Pero, digamos, las protestas continúan en Nicaragua, en Managua, en Masaya se toma la ciudad, se reprimen fuertemente con paramilitares. ¿Cuál es la perspectiva, digamos, o cuál, digamos, es qué es lo que llevan adelante la lucha para reivindicativa de ustedes? Ok, mira, no podíamos perdonarle al Estado, al gobierno, a sus instituciones que nos hubieran asesinado a 40 de nuestros compañeros universitarios por protestar pacíficamente sin tan solo con un lápiz de marcando un cartelón. Entonces, la reforma del INSS, en primer lugar, fue una respuesta del Estado, no por una voluntad de que se haya dado cuenta que era algo que estaba afectando a la población, sino fue el primer paso que dimos los estudiantes para hacer torcer el brazo al régimen de Daniel Ortega. Y después de 45 muertos, que ahora ascienden a casi 400, según las cifras oficiales que dieron hoy son 350, pero nosotros los defensores de derechos humanos jóvenes contabilizamos más de 400, entonces no podíamos dejar pasar y dejar eso así. Actualmente te cuento que solamente hoy han habido 758 capturas arbitrarias, ilegales, incluso nosotros llamamos de secuestros, porque no hay ningún amparo legal, ni jurídico, ni moral para hacer estas detenciones de estudiantes y jóvenes. Solamente el día de hoy hay más de 2.800 jóvenes y personas heridas, hay los muertos ya casi llegan a los 400. El próximo informe va a ser entre mañana y pasado mañana, el último fue el 23 de este mes, y tenemos que fue hoy, y tenemos pues esa cifra alarmante, van a seguir subiendo porque tenemos muchos jóvenes que no sabemos dónde están, en el último ataque aún no se encuentran sus cuerpos. Entonces creo que lo único que nos queda es resistir en las calles, seguir con la protesta pacífica, cívica, y hacer la presión. Nuestra mayor esperanza está, uno, en la presión cívica que tenemos nosotros aquí en Nicaragua, y dos, que todos los estados, organizaciones, radios comunitarias como esta, todos los medios posibles puedan salir del radar internacional y también hacer algún tipo de presión para castigar al régimen. Y bien, y también me decías que había gente que está clandestina, ¿no? En Nicaragua. Primeramente, uno se queda un poco sin preguntas y se entrega, digamos, a la solidaridad internacional con ustedes. Es fuerte, digamos, uno se siente medio tonto también preguntando por qué sigue en la lucha, y con tu respuesta ya la verdad que me quedo bastante helado. Muy fuerte las palabras, y no sé, me posta que bueno, mira, nosotros tenemos jóvenes, yo estoy ahorita en la clandestinidad, sí. Estoy en un pueblo del norte de Nicaragua junto con 38 jóvenes. Muchos de ellos hemos movido. Solamente el último día de represión, que fue el ataque a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, que dos días antes se había quitado la carga de protección que teníamos en nuestro recinto, tuvimos que reubicar a 70. Unos están en Costa Rica, otros han ido a El Salvador huyendo, porque incluso la red de los consejos del liderazgo sandinista, que son las redes comunitarias y de barrios que tiene el partido de gobierno, ellos mapean, buscan los nombres de los jóvenes en cada calle y van con las fuerzas parapoliciales y los policías a sacarlos sin ninguna orden, sin ninguna advertencia. Si un joven se resiste, simplemente hacen una ejecución extrajudicial en frente de la familia. Es algo increíble lo que estamos viviendo, es algo detestable. El objetivo de esto es reprimir al pueblo y que el pueblo vuelva a sus casas y diga sí a todo lo que diga el régimen. Tal vez los que me están escuchando crean que es exageración, pero no, eso es lo que estamos viviendo en Nicaragua ahora mismo. Sí, Victoria Estrada te quiere hacer una pregunta, que es una de las compañeras acá del piso. Buenas noches. Se cortó la llamada, ahí intentamos comunicarnos de vuelta. Hola, sí, escucho. Ahí se cortó justo. Te decía, Victoria Estrada, una compañera acá del Diablo Val, te quería hacer una pregunta. Buenas noches. Okay. Sí, la verdad que nos moviliza a todos lo que estás contando. Es muy difícil, pero lo importante no es tener estos espacios para visibilizar un poco la resistencia, ¿no?, que están llevando a cabo en Nicaragua. Lo que quería preguntarte es, ¿cuál es la posición un poco del gobierno La posición oficial y lo que dice sobre la resistencia, sobre la lucha, en qué términos se lo justifica, y también cuál es la relación que tiene el gobierno con la iglesia. Bueno, mira, la relación que tenía el gobierno con la iglesia antes del 18 de abril era una relación de, más que todo, pelearse el misticismo religioso que usa el gobierno para poder tener su discurso, que es un discurso meramente religioso. Entonces vivía en una pugna con la iglesia por el tema de su misticismo religioso, de su discurso, incluso sus políticas públicas religiosas, porque tenemos un Estado totalmente religioso. Entonces, pero no era una situación tan tensa. En 2014 la iglesia entregó un documento donde hablaba sobre las reformas necesarias para tener un Estado de Derecho, laicidad y todo este tema. A partir del 18 de julio, que la iglesia apoyó totalmente su misión de ser mediador y testigo de un diálogo nacional, el gobierno ya se declaró totalmente enemigo de la iglesia católica, hasta el punto de rafaguear y destruir las iglesias, que sus manifestantes entren, de agredir físicamente, de que sus operadores locales, que son totalmente públicamente del régimen, amenacen de muerte a los sacerdotes. Entonces hay un asedio y una persecución a la iglesia que ya se declaró contra la dictadura, porque nosotros ya lo nombramos dictadura, que también es inaceptable, es algo alarmante. La posición oficial del gobierno, el gobierno siempre ha sido bien pragmático, ¿no? Desde que llegó al poder, Daniel Ortega nunca dio una entrevista a medios independientes en Nicaragua. Hoy justamente le dio una entrevista a Fox News, donde él dejó muy claro, uno, que él no se responsabiliza por la violencia y por todas las muertes que han habido, aunque el informe de la CIDH demuestra lo contrario. Dos, que él no está dispuesto a hacer elecciones anticipadas, que es lo que pedimos todo el pueblo de Nicaragua. Y tres, dio a decir entre líneas que si seguíamos con la protesta en las calles, igual iba a seguir la represión. Entonces esa es como la posición oficial del gobierno. Bien, una última pregunta para contribuir, digamos, al análisis, tanto para nosotros como sobre todo para la audiencia. Otro de los puntos de los que se está escribiendo en este último tiempo es una directa comparación con las guarimbas 2014 que se dieron en Venezuela, donde varios discursos de alguna manera se asemejan, o por lo menos dentro de lo que es la prensa oficial. ¿Qué es lo que analizan ustedes cuando hacen los distintos medios internacionales esa comparación? La gran diferencia con Venezuela es que la insurrección de Nicaragua no es partidaria. No estamos buscando, no estamos defendiendo o queriendo que una oposición llegue al poder. No, primero lo que queremos es de que haya justicia, de que las instituciones y el gobierno asuman su responsabilidad y también se alineen a lo que deben ellos deben de pagar por ese crimen, tanto las personas como las instituciones. Y dos, que hayan elecciones anticipadas. Después de que este gobierno acepte elecciones anticipadas, después se verá si va a haber una oposición, si se construirá una oposición, si va a haber un nuevo proyecto político en Nicaragua. Y eso también lo vamos a decir nosotros los jóvenes universitarios, que hemos puesto la mayor cantidad de sangre. Esa es la diferencia, ¿no? Y que Nicaragua tiene otro contexto, viene de un proceso revolucionario que tiene también sus propios matices, es un país más pequeño, las universidades están más cerca y la forma como comenzó también creo que es más auténtico y más legítima la protesta que en Venezuela. Por tanto, va a tener más fuerza. Bueno, mandamos de acá el apoyo internacional con las herramientas que tenemos, que para nosotros es la comunicación. No sé si alguien más de acá del equipo quiere hacer una pregunta. El Ernesto no entendí mucho ahí. Si quieren preguntar. Actualmente. Acá Ernesto que pregunta si están teniendo apoyo internacional de algún tipo, digamos, en este momento. No, apoyo internacional como en qué especificando. Por ejemplo, en el tema de las protestas, el único apoyo internacional que ha habido es el acompañamiento de la CIDH, la Unión Europea y la y lo que es los derechos humanos desde la ONU. Y a nivel de movilizar recursos para las protestas en Nicaragua, lo que yo sepa, y esto que yo soy de los movimientos universitarios, no ha entrado nada de dinero. Es algo falso que siempre van a usar. Cada vez que hacemos una protesta, pasamos un pañuelo para recoger dinero para pagar el audio. Ajá. Cuando estamos en las calles protestando, los vecinos de los barrios nos alimentan a los estudiantes. Ellos llevan comida a la universidad. Nosotros cocinamos frijoles, hacemos tortilla y cosas en la universidad. Entonces no hay financiamiento para mover protestas en Nicaragua. No ha habido financiamiento para proyectos de desarrollo, mucho peor para movilizar protestas. Eso. Y en materia de derechos humanos, el acompañamiento de estas tres instancias. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Y te mandamos fuerza desde acá y estaremos difundiendo esta entrevista para socializar, digamos, la situación que se está viendo en Nicaragua. Entendemos que tratamos de contar, digamos, de distintos puntos de vista para que se entienda, digamos, cómo se ha llegado incluso hasta este momento, y esperamos que prontamente se pueda resolver y pacíficamente esta situación. Claro, claro. Nosotros los estudiantes siempre apostamos por un diálogo político, el diálogo que precisamente acompaña a la Iglesia Católica y es mediadora, la Conferencia Episcopal, con el mandato del nuncio y del mismo Papa, del Vaticano, simplemente que no hemos visto, no hay en realidad una voluntad política por parte del gobierno de cumplir los acuerdos con los que ahí se llegan. Ese yo creo que es la única salida pacífica que tenemos, un diálogo donde lleguemos a acuerdos políticos y salgamos de esta situación de crisis. Bueno, muchísimas gracias y fuerza, ¿ok? Gracias. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, estuvimos en entrevista para Aldea Global desde Nicaragua, activista del movimiento cívico 19 de abril, Matagalpa, Nicaragua, que se encuentra en este momento clandestino, como nos contó, nos entramos al aire de esta situación y bueno, contando un poco la realidad, la verdad que es bastante cruda y compleja, donde contaba que hubo más de 750 secuestros de personas, arrestos que irregulares, por eso ellos hablan de secuestros, y donde la cifra ya está llegando a 400 personas de muertos y puede ascender por distintas razones, sobre todo geográficas, en el caso de los campesinos, que puede aumentar esta cantidad de muertes. Sí, muy movilizante, ¿no? Toda la realidad, sobre todo porque cuando los medios de comunicación no te lo reflejan de esa manera, ¿no? Porque claramente hay intereses en invisibilizar ciertas cuestiones, y esto es un ejemplo de eso. Y sí, es nuestra tarea desde los medios comunitarios y alternativos visibilizar todo esto que, como él claramente lo dice, es una resistencia a una dictadura, a una represión cruda de la movilización social y del pueblo de Nicaragua. Bueno, ahora vamos a un corte musical y volvemos con más Aldea Global. Tal vez te acuerdes de mí. We'll be right back. Construyendo la agenda internacional. Cuidado, vas a cruzar la avenida y verás nuestros cuerpos sangrar. Te darás cuenta que es muy fácil llevar un furioso disfraz. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn, encontranos como Radio Voces Las Riojas. Bueno, seguimos acá en Aldea Global. Decíamos medio en broma, para sacar el frío teníamos un programa bastante calentito. La verdad que ya lo de la frase en las redes sociales, creo que pondría otras palabras. Y bueno, pero seguimos acá en Aldea Global haciendo un análisis de distintos puntos, y vamos a estar hablando uno de los temas que tocamos en otros programas, que es lo que es la guerra comercial internacional y cómo los jugadores están jugando sus cartas de una manera que es llamativa y para los economistas alarmante en la situación global, global. Global y realmente importante en el título guerra comercial. Que en el día de hoy tomar una guerra comercial entre dos países con un carácter tan grande como estos dos, como China y Estados Unidos, son las dos potencias mundiales, que hacia su interior tienen políticas ideológicas distintas, pero que hacia afuera se manejan de la misma forma, y lo refleja esta guerra, porque ambos se manifiestan con tácticas similares. Hace un poco ruido con lo que habría sido una, o lo que en este momento podría llegar a ser una guerra fría, una supuesta guerra fría, al no haber tiros en sí mismo. Sí, muchos hablan de la guerra fría posmoderna. Claro. Lo ponen en esos términos. Con otros actores. Pero incluso es interesante ver que el que inicia todo este conflicto económico es Donald Trump, en marzo de este año, al imponer aranceles muy altos para productos importados desde China. Sí. Pues puntualmente el 25% de aumento a productos minerales como el acero y el hierro. Entonces, el aluminio, perdón. Responde China de la misma forma. Sí. Bajo no este tipo de productos, sino más productos, bienes de medios, que son, por ejemplo, whisky, vehículos, luces LED, carnes, electrónicos, productos agrícolas. Que estos son productos que para la economía estadounidense son puntualmente los que consumen los sectores agrícolas o los sectores más del interior de Estados Unidos, que son justamente los votantes de Donald Trump. Uh-huh. La clase media. La clase media interna. Claro. Que son los son productos, por ejemplo, los motores que utilizan en la parte agrícola para reparar estos incluso instrumentos, estas tecnologías. Incluso Donald Trump fue un poquito más y planteó que China robaba tecnología de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, son una de las dos razones por las que Estados Unidos inicia este conflicto. Como comentabas vos, para defender la propiedad privada intelectual que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque acusa a que los chinos copian la tecnología estadounidense y la exportan a Estados Unidos y la hacen más barata. Más barata. Sí, claramente. Lo que hacen es una transferencia de tecnología, que es cuando lo que han hecho China en todos estos últimos años es, bueno, vos querés venir, querés hacer termos acá, bueno, va a venir tu ingeniero civil, tu ingeniero mecánico, tu ingeniero tal, y vamos a poner nosotros dos ingenieros también. Y van a trabajar en conjunto. Exactamente. Entonces, así es cuando, que en realidad no es un robo, digamos, sino que es un acuerdo de ambas partes, en la cual de esa manera es que China está fabrica auto, ahora hace poquito están también en La Rioja. Hace poquito. Nunca se verá. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Los autos chinos? Ah, los autos. No, autos chinos. Yo estoy hablando de influencias. No, ¿sí? no, los autos. Yo decía, esa rapidez con la cual China logró ese alto nivel de tecnología. Son los líderes también en tecnologías de renovable con los paneles solares, donde ni Alemania tiene mejores paneles solares que China. Y otras cosas tecnológicas donde tiene un crecimiento muy grande, donde también se hace una comparación con la guerra del espacio que tenía Rusia y Estados Unidos, con por ejemplo la tecnología cuántica, que China el año pasado lanzó dos satélites para tener comunicación cuántica, que el año pasado estuvimos contando un poco de qué tiene que ver a nivel físico, cómo se comporta la tecnología cuántica, que sería la nueva tecnología que se quiere aplicar. Y bueno, yo lo que sí, que hubo una entrevista acá, me parece que, no me acuerdo quién había hecho la entrevista, que hablaba de que en realidad no es una guerra fría entre China o Rusia. Sí, me parece que eso te estaba por decir, sí, que es clave, que habría que hacer... Porque la comparación de la guerra fría fue una guerra ideológica o de un sistema de dos sistemas económicos... Totalmente distintos. Distintos, y ahora en realidad lo que hay son intereses dentro del capitalismo, digamos. Meramente económicos, es verdad. Eso tendríamos que hacer un programa específico para hablar, por ejemplo, de esto que se habla, es la Guerra Fría posmoderna, y en realidad no, porque el sistema político es multilateral, o sea, no hay esa estructura internacional de bipolaridad como era la Unión Soviética versus Estados Unidos. Vemos que hay que están figuras como Rusia, como China, como Estados Unidos, la Unión Europea como bloque, o sea, seguimos en un sistema de estructura multipolar, y como vos decías, una de las diferencias más importantes es que eso no existe un enfrentamiento ideológico, sino que tiene que ver con estrictamente modelos económicos adversos, ¿no? Sí, bueno, y lo que se plantea, digamos, en estas reuniones del G20, G7, de este último año, de alguna manera creo que es evitar que se aumente, digamos, el nivel de tensión entre Estados Unidos y China, digamos, para evitar, digamos, una crisis del capitalismo de grandes dimensiones, muchísimo más grande que el crack de los años 20, ¿no? O sea, como que realmente... Y además China no es la única carta en la manga que tiene. Recordemos que China tiene la mayor cantidad de bonos de deuda de Estados Unidos, y que lo vende directamente. Bueno, que de hecho lo importante es en estos días lo que pasó con Putin, que es lo alarmante de que una semana después de su encuentro con Donald Trump, y que supuestamente acordaron cambiar las relaciones que históricamente de enemigos que tenían y progresar, lo que hace Vladimir Putin en estos días es retirar los fondos que tenían, ¿no?, del tesoro norteamericano. Entonces pone como un poco en jaque esta política armoniosa supuestamente que venía a hacer tras la cumbre en Helsinki Trump con Vladimir Putin, ¿no? Sigo ahí con un poco de la guerra, que no solamente incluye, como es global, no incluye solamente a China y Estados Unidos, sino que Estados Unidos ataca las economías de la Unión Europea, que también aplica aranceles a la Unión Europea, que también la Unión Europea responde, y al mismo tiempo a sus principales socios económicos, que también ataca a México y a Canadá, que también responden. Uh-huh. A esta guerra, a este juego. Sí. Que, bueno, demuestra que Estados Unidos intenta romper un poco el orden del déficit que está en pérdida de Estados Unidos con el mundo, y intenta achicar un poco su estado proteccionista, ser lo más proteccionista posible. Sí. A todo esto, el primer bloque hablamos cómo Argentina tenía un modelo de apertura. En contracorriente con el mundo, sí. El déficit que tiene Estados Unidos con China es muy grande, es alrededor de los 375 millones de dólares, mil millones de dólares. Sí, el déficit de importaciones y exportaciones. Es por inclar. Además, ¿cómo económicamente se mantiene Estados Unidos, ¿no? Más allá de que militarmente fuerte, económicamente tiene lo suyo, pero sin embargo vive de las importaciones, por eso es esta guerra arancelaria o no. Lo importante y que se pregunta, por ejemplo, y que tiene que ver con esto que hizo Putin de retirar los fondos del Tesoro americano, es decir, que los gobiernos piensan hasta cuándo vamos a financiar la deuda pública de Estados Unidos. Esa es la pregunta, porque como vos decías, China es el mayor tenedor de deuda pública de Estados Unidos. Y históricamente, si uno se pregunta por qué el dólar se convierte en moneda global, y es básicamente por eso, porque es deuda pública externalizada en el resto del mundo. Sí, de hecho China, la estrategia que marcó en el G20 el año pasado es una economía en la cual no se depende de una moneda única, sino otro sistema que los deja jugando ellos en primera línea, pero no cometiendo el error de Estados Unidos o aprendiendo el error de Estados Unidos de no sacrificar su propia moneda para que sea la de intercambio, que es lo que le ha generado, digamos, estos últimos 15 años, es este conflicto de divisas. Y como para no dejar de nombrar este tema que también es importante y también tiene que ver con los aliados estratégicos, tanto de Estados Unidos como de la región europea o occidente, si podemos decir ahora que existe un occidente compacto, que está un poco en duda, lo que pasó con el presidente de Irán y Donald Trump. O sea, muchos dicen que fue esta polémica, esta guerra tuitera, en nuevos términos, sí. Muchos dicen que fue para distraer la atención de todos los intentos fallidos que tuvo Donald Trump de hacer acuerdos, por ejemplo, primero con Corea del Norte, ahora con Putin, y que se echa atrás, porque esta política de retirar estos bonos es básicamente destruir una parte del contrato, ¿no? Entonces se pone un poco en tela de juicio la capacidad política de sostener acuerdos de Donald Trump, y por eso un poco se dice que arremetió contra Irán, que es el enemigo histórico, del eje del mal histórico de Estados Unidos. Y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, también contestó. Irán dijo que, bueno, ante las sanciones económicas que le había impuesto Estados Unidos a Irán, dijeron que iban a cortar el suministro de petróleo en el Golfo Pérsico. Y, Trump respondió mediante un tuit en mayúscula, resalta que es mayúscula, como que está enojado, grita, ¿no? Es muy, muy importante, porque es el tuitero más famoso de la política, Donald sí. Trump. Dijo que nunca más vuelva a amenazarnos. Rouhani contestó que no juegue con la cola del león, y que si juega con la cola del león, eso va a ser el resultado de la madre de todas las guerras, que es importante porque siempre se habla, ¿no?, de la madre de todas las bombas. Bueno, ahora Irán responde diciendo si toca la cola del león, va a ocasionar la madre de todas las guerras. With Max and Bird, Billy Exxon, Leslie Young. Bueno, vamos al último corte musical. Sí, y ya volvemos en este panorama tratando de construir la política internacional. Nos queda hablar un poco más de, bueno, lo que está pasando en Israel y Palestina. Sí, como para ir cerrando y bueno, seguimos más en Aldea Global. Yeah. There was in the basement of his office building down there around Brooklyn Bridge. Rehearsal studios. And like, there was Bird. Bird with his arm around Quentin Marcellus' shoulder. Thank you. Continuamos en Aldea Global, deconstruyendo la política internacional. Y bueno, nos toca hablar, a lo mejor incluso mejores noticias de las que venimos contando. Y vamos a estar hablando de Israel y Palestina. Sí, porque bueno, como nos tiene acostumbrados Israel, sigue siendo, ¿no?, un estado bastante polémico, porque lanzó una nueva ley que define al país, o sea, el Estado de Israel, como Estado-Nación del pueblo judío. Esto quiere decir que únicamente los judíos tienen el derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel. Eso es lo que propone esta ley del Estado de Israel, que bueno, inmediatamente generó el levantamiento de la población palestina y de los pueblos árabes, en tanto, bueno, en contra del derecho internacional y de lo que viene, o sea, consecuentemente con lo que viene haciendo de manera histórica el Estado de Israel, este proyecto colonialista. Determina así unilateralmente que los únicos válidos como nación es el pueblo judío. Entonces, bueno, le quita, ¿no?, el peso y la identidad como pueblo, como nación, a los palestinos, ¿no? A pesar y más allá de toda esta política represiva y genocida que viene llegando a cabo desde su creación en el año 1948 mediante una resolución de las Naciones Unidas. Y bueno, claramente es un proyecto fue un proyecto esta ley que no tuvo en cuenta a las minorías, y eso es lo que se pone en cuestión, no solo por el pueblo palestino en concreto, sino por todo el pueblo árabe, y también la comunidad internacional se manifestó en contra de esto, salvo los países históricamente aliados al Estado de Israel, ¿no? Lo que dijo el primer ministro Netanyahu de Israel es que Israel es el Estado nacional del pueblo judío, que honra los derechos individuales de todos los ciudadanos. Repito, este es nuestro Estado, el Estado judío. Últimamente hay gente que está intentando desestabilizar esto y por lo tanto desestabilizar los cimientos de nuestra existencia y nuestros derechos. Por lo tanto, hoy lo hemos convertido en ley. Este es nuestro país, este es nuestro idioma, este es nuestro himno y esta es nuestra bandera. ¡Viva el Estado de Israel! Esas fueron las palabras de Netanyahu, un claro atropello a los derechos humanos y de existencia del pueblo palestino. ¿Qué responderías, por ejemplo, Matías o Ernesto, si te preguntan qué pensás de esta ley, qué pensás del Estado de Israel? Ernesto es la persona sí, indicada para responder. ¿Qué pienso yo para del Estado de Israel? Que es un Estado inventado para el sionismo. Claro, para inventado para contener una política y meterse que Estados Unidos o el imperio, en su momento los aliados, meterse en los intereses de árabes de la zona. Y bueno, es netamente un Estado creado geopolíticamente. El otro día, hablando del Estado de Israel, hablaba con una musulmán que estuve teniendo varias charlas por otras razones, no por el Día Global, que me decía, bueno, que muchas veces se habla de antisemitismo cuando hablas del Estado de Israel, y la mayoría de los israelíes no son del lugar, digamos, semitas, sino es un Estado construido básicamente con inmigrantes de religión judía. Uy. Pero que en verdad es medio contradictorio también, que nunca me he dado cuenta de lo contradictorio que también es ese antisemitismo, cuando en realidad los judíos, claro, que eran muy pocos los que estaban en Israel, y incluso ellos tampoco pensaban que ese era, tenía que formarse un Estado de Israel. Vivían en perfecta armonía con el resto de las religiones y pobladores de lo que es Palestina, hoy ocupación del sionismo representado en el Estado de Israel. Claro, eso lo demuestra muy claramente la evolución del Estado de Israel, o sea, desde su creación. Bueno, en principio que convivían las religiones armónicamente, esto quiere decir que no es un conflicto histórico como se lo quiera hacer creer, y que no es un conflicto, es un proyecto colonialista del sionismo. No tiene que entenderse como un conflicto de dos estados que se enfrentan por intereses opuestos, sino claramente como un proyecto colonialista avasallador hacia el pueblo árabe palestino. Y también es muy importante entender que no se trata de un antisemitismo, o sea, no es lo mismo hablar de judíos que hablar de sionismo, y hablar de sionismo es hablar de imperialismo. Pero bueno, por ejemplo, Netanyahu se encarga, ¿no?, un poco de juntar tanto el judaísmo con el sionismo, tratar al decir estas cosas, ¿no?, como el que este es el pueblo judío. Y lo que vos decís es claramente porque se abrió esta posibilidad de que sea el hogar nacional judío, por lo tanto todo judío en el mundo tiene la posibilidad de vivir ahí, y de hecho se hacen políticas de Estado concretas para alentar esa inmigración. Y como decía, si uno se fija qué era el Estado de Israel, que era Palestina, en realidad es Palestina, es Palestina, cómo fue avanzando sobre la vida, sobre los territorios de los pueblos palestinos, y hasta ser lo que es hoy en día, ¿no? De un 3% de población judía que tenía el territorio palestino, ahora vemos, bueno, no sé en porcentaje, pero si uno ve los mapas sobre los territorios, sí, el pueblo palestino quedó completamente avasallado, y bueno, es lo que se conoce como la Nakba palestina, ¿no? El éxodo histórico que sigue hasta hoy en día sin repatriación de los palestinos, y que siguen reclamando este colonialismo. Sí, de hecho hay un palestino también, una familia palestina en La Rioja como refugiada. Pero también cuando hicimos este bloque dijimos que íbamos a dar buenas noticias, y es así que vamos a contar que la adolescente palestina Hahed Tamimi dijo, bueno, el padre señaló que el próximo domingo 29 a la agencia Anadolu comunicó que iba a ser liberado, si bien no hay oficialmente por el Estado de Israel una declaración de que vaya a ser así, pero bueno, es una buena noticia. Cuando el año pasado es una adolescente que no le permitió el ingreso a los sí, soldados, conocida, ¿no?, por la foto que le levantó el puño a un soldado israelí. Cachetazo que en realidad después se publicó en redes sociales, y eso provocó que después la arrestaran, y está presa del año pasado, donde hubo una gran solidaridad internacional con respecto a esa detención, que en realidad parte a ser un símbolo. Pero, donde en realidad hay muchos niños y adolescentes palestinos que están presos, secuestrados por el Estado de Israel, violando todos acuerdos internacionales, la ONU, etcétera, viste, un Estado que nace de la ONU y como viola todo el tiempo los tratados. Por eso el lema, si se quiere, de los palestinos es resistir es existir, porque bueno, claramente si no hay resistencia no hay existencia. Bueno, y habiendo culminado con esta buena noticia, entre tantas malas, entre tantas complicadas, complicadas y malas, complicadas y malas, y duras y fuertes, sensibles, es que llegamos a este final. Hoy un programa bastante extenso de lo que ha sido Aldea Global, y esperamos que sigan escuchando este programa. No sé si quieren hacer algún saludo. Saludos a los que siempre nos escuchan, nos ayudan a deconstruir la política internacional, a Karim y Almendra, que están en casa escuchando. A los que se suman a la radio a escuchar, sí, también. Un saludo a Lema, que va a escuchar el audio de este programa porque no escucha en vivo. Lema es el compañero que está ahora visitando su familia Lema, en el sur. Sí. Que es uno de los a Mariana, fijos. Que nos llegó. A Mariana, un saludo a mi compañera Romina y Catalina también, que están en el hogar escuchando. Yo a mi compañera también, a mí. Sí, vos tienes que hacer algo con compañera. Ah, y vos, no, y a la familia que también escucha. Esto fue Al Día Global. Hasta el próximo lunes. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Radio Voces. Estuvimos, estamos y estaremos. 87.7, Radio Comunitaria. Porque sin voz, no hay voces. Elijo su libertad. Prefiero eso. Lo elijo. Biblioteca Popular Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial.